necesitas tristeza, necesitas humildad, necesitas tener algo de verdad. Bueno, és un disc, és música, tot i que jo negaré fins a certes coses, però tampoc m'hi oposaré als que considerin aquests el seu format particularment especial i admirat. Mos d'Aranya, dia tras dia. Us he presentat el nou single d'aquesta formació de Sant Vicenç de Castellet, de Barcelona, a través de l'àlbum Ya Estáis Muertos. Mos d'Aranya, es fan dir ells. Salutacions a càrrec de Rafael Corbí. Me'n vaig cap a Alacant per escoltar The Limerick, una banda alicantina que canta en anglès la cançó anomenada Say Yes del seu àlbum Meaningful Stories of Meaningless Steals. Això és Musicòpolis, la capital de la música. Say yes, say yes, do you love me? You say yes, say yes, do you love me? Say yes, say yes, do you love me? Kind of pain. I often feel you when you're near. Very sad, crazy idea I hear. In my hands and in my dreams. Always been friends, always good friends. But now I think it's gone and changed. All I can tell, I want you there. What a surprise, so don't be blind. This time I feel like I'm gonna do that. Why now? Here's my and feel the kind of pain. I'm up and feel you when you're near. There is a crazy idea I hear. In my hands and in my dreams. Always be friends, always good friends. But now I think it's gonna change. All I can tell, I want you there. What a surprise, so don't be blind. And this time I feel like I'm gonna do it. Why not hear my heart beating? This time I feel

sarà un miglio moment. El teu jersei preferit, imants de nevera que vas comprar-te a París. Secret, escrit al darrere de l'agenda de sisè. Petita capsa tancada, viu amagada d'aquell qui no té paciència i vol obrir-la ara mateix. Quan el sol s'amagui, quan el sol s'amagui, quan el sol s'amagui, potser serà el millor moment. Quan la llum s'apagui, quan la llum s'apagui, quan la llum s'apagui, potser serà el millor moment. Doncs has escoltat la música que et portava Mínim amb la capsa des de l'àlbum del mateix nom, una altra de les noves propostes de la música en català. Abans, com us dèiem, Andrea Bocelli amb Jennifer López i Quizás, Quizás, Quizás. I ara una altra col·laboració, Justin Timberlake des del Sweet and Tie amb la companyia de Jay-Z amb el mateix títol, Sweet and Tie. On black at the white shows, white shoes at the black shows, green car for the Cuban links, y'all sit back and enjoy the light show. Nothing exceeds like excess, style guy gal from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest, the front, my rent disturbing the guests. Years of distress, tears on the dress, try to hide a face with some makeup sex. This is trouble season, time for tuxedos for no reason. All Saints for my angel. Alexander Wang too. Tight, tight denim and some dunks. I'll show you how to do this, young, no papers, catch papers, get high, out Vegas. Sousa's on doubles, ain't looking for trouble. You just got good genes, so a dude trying to cuff you. Tell your mother that I love her, cause I love you. Tell your father we go father as a couple. They ain't lose a daughter, got a son. I'll show you how to do this, huh? As long as I got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. Baby got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the head tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Love, love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Y otros buscan una alternativa. Unos viajan perdidos sin rumbo, y otros son pasajeros del mundo. Y unos saben que no hay manera de ver lo que no se puede ver. Y hay otros que llegan a creer en su propia fe. Unos valen para ser amigos de su más poderoso enemigo, y otros valen para no esconderse ni guardarse su opinión. Pero sé que aún así en el fondo cada cual es como es. Ricos o pobres, amables o extraños, todos somos humanos. Todo va cambiando. Ya sabes que puede cambiar. Aunque no sepas ni hacia dónde vas, y en cualquier momento puede llegar el instante en que te cambie la vida. Y unos ven la botella vacía y los otros la ven medio llena. Unos llevan en sí las heridas y los otros la saben curar. Pero nunca se puede llegar a saber de lo que uno es capaz. Si te rindes ya sabes que no tendrás nunca la oportunidad. Todo va cambiando. Ya sabes que puede cambiar. Todo va cambiando. Aunque no sepas ni hacia dónde vas. Todo va cambiando. Y en cualquier momento puede llegar el instante en que te cambie la vida. Shoulder. I ain't a soldier, but I'm here. here to take a stand because we can. Aquest segment de Musicòpolis, després d'haver escoltat a Dani Gascón amb Aurora Beltrán i la cançó Todo va cambiando, i també a Bon Jovi amb aquest Because We Can de l'àlbum What About Now, una cançó de Billy Falcon que escoltàvem. M'acomiado amb Dido i el seu nou Freedom. Fins la propera, salutacions de Rafael Corbí a Musicòpolis, la teva radiofórmula musical. Take it by your silence, and I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you don't think I'll be back for more. Try to think of a world where you could stay and be safe, hands could go. Take your heart above the water, wherever I choose to go. No love without freedom. No love without freedom. No love without freedom. No love without freedom. No freedom.